que Dios pide una respuesta. Una respuesta en humildad. El humilde es aquel que responde porque se siente agraciado. Me acuerdo una señora que decía en una parroquia, miren, yo siempre trataré de ayudar aquí, aunque soy una persona pobre y sencilla, porque Dios me ha dado. Dios me ha dado la vida, me ha dado la fe. Lo que hacía era llevar un puño de flores a la semana, un ramo. Era su forma de agradecer. Hoy en la parábola, que es una parábola importantísima de los talentos, este señor se va de viaje, reparte los talentos, a uno le da tanto, otro le da tanto, hay uno al que le da uno. Y para sorpresa, y diríamos enojo, cuando regresa, aquel hombre que recibió un talento le reprocha. Ya sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y escondí tu talento. Según la ley judía, pues uno podía esconder un dinero de otro, no ponerlo en el banco. Ustedes saben que los judíos son expertos bancarios, dueños de los bancos del mundo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Les encanta producir dinero, riqueza, en fin. Entonces uno quedaba libre de devolver más, como quien dice el plus. ¿Qué pasa con este hombre? Este hombre no agradece lo que se le dio. No es como aquella señora humilde que decía, aunque sea con un ramo de flores, voy a agradecer a Jesús. Dios no pide cosas, no necesita tus cosas, necesita tu actitud de gratitud, de agradecimiento. Eso es lo que Dios pide. Por eso este hombre, el talento se perdió, se le hubieran dado a otro mejor, porque resultó un malagradecido, uno que reprocha. ¿Cuántas veces en la vida reclamamos por aquello que pensamos que merecemos? Y tal vez si lo tuviéramos, no lo haríamos bien. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas, hermanos. En primer lugar, nosotros, no sé cuál sea tu posición social o económica, pero la humildad es importante. Todo lo ha recibido de Dios. Me comentaba alguien, sale muy triste porque fue una de estas iglesias que parecen teatros y se trataba de ver quién llevaba el mejor carro. Porque el pastor, el predicador, llegaba en un gran carro blindado. Entonces todos querían ser como él. No, la iglesia no esperaría presumir del carro que tienes, del dinero que tienes, de quién eres en el mundo. La humildad, como Pablo pide a los corintios. En segundo lugar, nosotros verdaderamente estamos dando el fruto. Es que el Señor a mí me dio, pero me dio muy poco. Por eso Dios es injusto. Mira, ¿a qué le dio más? ¿A qué el otro le dio? Bueno, no te compares. Si tú tuvieras eso, harías un buen uso. Darías el fruto que Dios espera. Dios no te pedirá más de lo que te dio. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor a través de Jesucristo, hablando con Jesucristo, que es el que contó la parábola, y decimos, oh Cristo, te damos gracias porque a cada uno has dado lo que tú sabes que puede ser motivo del fruto. Perdona nuestra falta de fe. Perdona que muchas veces estamos siempre reprochando lo que no tenemos, y si lo tuviéramos, tal vez no haríamos el buen uso. Danos espíritu de humildad y espíritu de agradecimiento, para que el fruto que tú esperas y que es el más importante sea siempre el amor a Dios sobre todo y al prójimo como nosotros mismos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 32 dice, en el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. Qué hermoso, porque yo he conocido personas que me dicen, bueno, mire, yo hice el esfuerzo, hice por acá, no resultó el negocio, no resultó el estudio, no resultó la empresa, y entonces pensé en tirarme de un puente. Tú siempre serás limitado. El mundo siempre será muchas veces ingrato, pero no Dios. Por eso en Dios pon tu esperanza. Pon en Dios tu esperanza, porque Él no es ingrato, no paga mal. Al contrario, te ha dado aquello que está por sobre cualquier merecimiento, el don de la vida, el don de la fe. Entremos en el momento de la contemplación. Y pensemos en esta frase, ¿no? Y pensemos en este hombre que está delante del dueño de los talentos y que le está reprochando y que le está reclamando, porque es un resentido. Hay mucho resentimiento. No me dan lo que yo merezco. Entremos en ese momento en la contemplación, diciendo una vez más, en el Señor está nuestra esperanza. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos nosotros, hermanos, pues tomar dos propósitos. El primero es tener humildad. Dice Pablo, miren ustedes, no son las grandes cosas del mundo. Tal vez hay gente que es importante y que puede mucho y que tiene mucho y es cristiana, pues gracias a Dios. Hay otro que no tiene nada y odia la fe. Entonces no es cosa del tener o no tener, sino de la actitud ante Dios. Esto es importantísimo. En segundo lugar, propongamos nosotros buscar cuál es el talento que nos dio. No, o sea, mi Dios no me dio nada, mire, yo nací con necesidades. Bueno, pero por lo menos tienes el talento de la vida. Cada minuto hay un aborto, en cambio tú estás vivo. Es un regalo de Dios la vida, hay que agradecer y ser con Él también honesto, decir, Señor, para tu gloria, que yo pueda dar fruto abundante. Que esto sea posible por intercesión de la más humilde, María Santísima, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.